Corriendo por los caminos de Ramones a Terán, me encontré una morenita como una flor al cortar. Corriendo por los caminos de Ramones a Terán, me encontré una morenita como una flor al cortar. Tan requete linda que yo no la puedo olvidar, pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar, pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Llegando a las enramadas cruza el río de San Juan. Hay mujeres tan bonitas que hasta calentura dan. Llegando a las enramadas cruza el río de San Juan. Hay mujeres tan bonitas que hasta calentura dan. Calentura, son riumas, viejo. Estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar, pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar, pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Barranco del río en mi cuaco el bailador, y ahí me fui pa' la hacienda a visitar a mi amor. Subí al barranco del río en mi cuaco el bailador, y ahí me fui pa' la hacienda a visitar a mi amor. Pasé el rancho del Chubasco, después el encadenado, y ya no llegué a Terán porque el penco iba cansado. Pasé el rancho del Chubasco, después al encadenado, y ya no llegué a Terán porque el penco iba cansado. Thank you.